ti te gusta bailar el son, ven a bailar el bongo rondo. Que tiene un ritmo caliente, bien contundente y bien sabroso. Y a todo el mundo le gusta porque es muy rico y muy sabroso. Si a ti te gusta bailar el son, ven a bailar el bongo rondo. Si te gusta bailar el son, ven a bailar el bongo rondo. El bongo rondo. El bongo rondo. El bongo rondo. El bongo rondo. El bongo rondo. Mira qué sabroso. El bongo rondo. Baila el bongo rondo. El bongo rondo. Mira qué rico son. El bongo rondo. Bom, bom, bom. El bongo rondo. Mira qué rico.